pago me dieras, la vida me de quitar, la vida me de quitar. Y para mis guayquichas, Berenice, Soía, Luther, Radomir, a bailar con pueblo andino, papá. Pago me di.